La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, el tema muy en boga por estos tiempos en nuestro país es el tema de la seguridad, porque muchos lo perciben como, digamos, un asunto que tiene que ver necesariamente, digamos, con el ataque armado, otros lo ven como la defensa armada y otros simplemente no lo ven con armas, el tema de la seguridad. Allí podría, ¿no? De hecho, hay un componente social muy importante que puede generar una sociedad segura para sus propios asociados y para que no sea un elemento enemigo, digámoslo así, por fuera de las fronteras. A ver, sí, la seguridad de pronto es la primera palabra que concibe el hombre, la primera palabra social, porque la seguridad tiene que ver con el otro. Por eso los filósofos, el caso de Rousseau, por ejemplo, el caso de Hobbes, y el caso de Maimónides, que también trabajan esos temas, es cómo el hombre primitivo, el primer hombre, decide actuar en condiciones de seguridad para poder sobrevivir o no sobrevivir, porque es que el que sobrevive ha perdido los conceptos del otro. El que sobrevive hace lo que sea por mantenerse vivo, en tanto que el que vive es porque ha creado seguridad. Eso lo tiene muy claro Curcio Malaparte en un libro que se llama La piel. Entonces, cuando los filósofos de la Edad de la Razón y la Edad Media, pues como decía el caso de Maimónides, trabajan el asunto de ese primer hombre que está en estado de naturaleza, o sea, que sobrevive, que sale, recolecta, se esconde para consumir lo que ha recolectado. Ese hombre descubre que parte de la recolección la puede intercambiar con otro. Y que al hacer ese intercambio con otro, el asunto está más seguro, o sea, nadie lo va a esperar para quitarle, por ejemplo, las naranjas que ha recolectado, sino que él coge, recolecta las naranjas, toma para sí las que necesita y las otras las coloca en estado de intercambio. Entonces el que viene con los pescados, que también se los iba a comer solo, dice: pescado con naranja es sabroso, te cambio este pescado por naranjas, y el otro dice: listo. Usted me da uno de sus pescados, yo le doy parte de mis naranjas y a partir de ahí seguimos intercambiando. Entonces aparece el hombre que rompe el estado de naturaleza, que es un estado de miedo permanente, para lograr seguridad con el otro. Entonces es muy bonito cómo el hombre, con la palabra seguridad, va generando sociedad. Con lo que nos acaba de decir, quiere decir que por naturaleza el hombre se mantiene con miedo. Se mantiene con miedo, y la mejor manera de vencer el miedo es la convivencia. O sea, por naturaleza el hombre está en estado de alerta, algo me va a pasar. Todo, como todos los animales. Es que nosotros somos animales. Un perro está en estado de alerta, una gallina está en estado de alerta. Y en la medida en que pactamos entre el uno y el otro, se acaba el estado de alerta. Eso es lo que hace, por ejemplo, que el caballo sea el más noble de los animales en términos de amistad. Porque descubre que el otro le va a dar de comer, lo va a llevar a pastar, lo va a coger de las riendas para quitarle la piedra que se le introdujo entre la herradura, lo va a coger con un cepillo y le va a peinar el pelo, y a cambio el caballo se deja montar, el caballo corre con el otro, y entre los dos se perdió el miedo, tanto del jinete, que por eso acarició el caballo, le dio de comer, lo dejó para que pastara en buenos pastos, y eso se vuelve seguridad. Entonces la seguridad es una palabra base, básica para estar vivo, y la seguridad no me la da lo que tengo. La seguridad me la da lo que soy con relación a los otros. Es que por eso todo este asunto de la ética, ¿cierto? La ética es simplemente la mejor forma de estar seguros. De estar seguros entre un elemento y otro. La seguridad, yo la vería desde cuatro puntos de vista. Primero, una seguridad de estar entre otros que me enseñan a vivir. Ahí es donde la seguridad comienza, en la casa. Ese es el primer estadio básico para la seguridad. Leyendo una novela de Sigrid Undset, una premio Nobel noruega de 1928. Esa señora no habla y no la Edad Media. Todas sus grandes novelas están situadas en la Edad Media. Y tiene una historia que me parece muy linda para establecer cómo se establece la base de la seguridad. El primer capítulo de la novela de Undset, Unenson, comienza: Undset se casa. La historia de un muchachito huérfano, y hasta que logra casarse, y ahí empieza la historia de la novela, ¿cierto? Lograr la seguridad a través del hogar. Porque es que ahí comienza o se da unos efectos muy interesantes. Si es la comida de mi casa es segura, ahí no me van a envenenar. El sueño de mi casa es seguro porque nadie me va a atacar. Los espacios que yo construyo en mi casa son seguros porque mis padres se han preocupado de que a mí no me pase nada. Empieza la preocupación por el otro. O sea, que eso es lo principal para que haya seguridad. Es que la seguridad no me la da un montón de gente que me cubre. La pregunta es, ¿ese montón de gente que a mí me cubre se preocupa por mí o no? En realidad, ¿hay una preocupación por mí o no? Entonces, cuando los seres humanos empezamos en la casa, en esa casa hay una preocupación, y esa preocupación genera seguridad. Eso le pasa, por ejemplo, a alguien que sale a caminar de noche, se enrumbó, pasó bueno, tal, pero de repente solamente va a estar seguro cuando llega a su casa. En el momento en que abre la puerta, ahí ya entró en un espacio seguro, un espacio de seguridad. Ahora, el drama es cuando el hogar ya no es seguro, que es parte de lo que le está pasando a la sociedad moderna. Cuando mi casa no es segura, y no es segura simplemente porque no compartimos preocupación. Es que la preocupación por el otro, yo creo que eso en ética hay que trabajarlo mucho. Es la mamá que se preocupa porque el hijo se haya bañado, se haya puesto la ropa limpia, porque si está enfermo se alivie. O sea, hay una primera, digamos que, definición de lo amoroso a través de la preocupación. O sea, el amor de los padres a los hijos es un amor por la seguridad del hijo y el hijo por la seguridad del padre, ¿cierto? Y ese es un estadio de seguridad muy importante. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezan a faltar esos elementos? En una sociedad donde se cree que la seguridad del otro es el dinero. No, la seguridad del otro es el afecto que tienen por él, la historia que le han contado. Es que parte de la inseguridad de cualquier persona es no saber quién es. Eso lo estamos viviendo. Eso lo estamos viviendo permanentemente. ¿Y usted quién es? ¿Usted de dónde viene? ¿Cuál es su historia? Ese es parte del primer problema. Un segundo problema es no saber dónde estoy. Es que por eso es que es importante la primera seguridad que nace en la casa, donde las historias de la familia son fundamentales. Y en los espacios que ha ocupado la familia para saber dónde han estado. Ese muchachito que le dice, mire, nosotros venimos de Jardín o venimos de Ciudad Bolívar o de La Unión, de donde sea, y le van a explicar que por allá el abuelo o el bisabuelo trabajaba en no sé qué, lo llevan, le muestran el mundo. Es que en este momento mucha gente está resolviendo los problemas con los hijos dándoles dinero y no les muestran el mundo. Entonces uno le pregunta a un muchacho, ¿vos conoces? No, es un montón de nos negando su territorio, o sea, nunca lo han tenido. Entonces claro, la inseguridad es permanente. Hay gente que cree que con dinero se compra todo, ¿no? Hay una cosa que yo no compro con dinero, el dónde estoy. Si no lo conozco, si no lo domino, porque ahí es donde yo me encuentro con el mundo, donde yo me encuentro con las plantas, donde yo me encuentro con los animales, donde me encuentro con las construcciones humanas y donde me encuentro con los humanos. Entonces no solamente me da seguridad mi propia historia, que es la que busca, por ejemplo, una persona adoptada. Cuando uno conoce a alguien que fue adoptado y que anda buscando su historia, quién es mi mamá, quién es mi papá, quién es esto. Eso es lo más humano del mundo, para darse seguridad. Y muchas veces ni siquiera vuelven con sus antiguos padres, sino que siguen viviendo felices con los padres que los adoptaron, pero encontraron su historia. Uh-huh. Esa lucha por la historia, y al encontrar la historia se reencuentran con la geografía, es que viven en tal parte, hacían esto, y por fin tengo una primera seguridad fundamental, y es quién soy yo. ¿Quién soy yo? La sociedad moderna es esa tristeza. Todo el mundo quiere ser porque no sabe quién es. Cuando uno sabe quién es uno, pues uno es uno y no pasa absolutamente nada. Pero cuando yo estoy buscando o estoy tratando de meterme en otro grupo donde yo no participo de la historia de él, ese es uno de los problemas que tienen los conversos. Habiendo conversos muy sabios y muy buenos, pero un converso lo primero que se niega es su propia historia, la deja a un lado y trata de entrar en la historia del otro. Ahí hay un problema. O sea, por eso uno reconoce su propia historia. Ahora, usted reconociendo su propia historia ingresa a otro grupo, no hay problema, voy a compartir mi historia, yo les voy a contar quién soy, pero eso comienza en el hogar. Ahí es fundamental. Los padres, los abuelos, los tíos, las tías. No hay cosa mejor que tener tías gordas. A esas tienen toda la historia de la familia. Dan razón absolutamente de todo. Entonces, si estoy seguro en mi casa, paso a otro aspecto de la seguridad, que es la educación. Por eso, dentro de las necesidades básicas que clasifica Abraham Maslow, está la de estudiar. Es que simplemente me voy a dar cuenta de qué es el mundo. El mundo en el que yo estoy, ¿qué contiene? Eso que contiene, ¿cómo se maneja? De eso que contiene el mundo, que tenemos que sacralizar, que tenemos que cuidar para poder seguir estando vivos. Nosotros en América Latina tenemos un problema, y es que somos cazadores de títulos y no de saber. Y no de saber. Que cuando uno se lee, por ejemplo, la trilogía del vagabundo de Nu Hansung, premio Nobel 1920, eso es un hombre que camina aprendiendo, aprendiendo. Y eso es lo que le da el valor al viaje. Entonces nosotros hemos convertido la educación en ir de nota en nota, y no de conocimiento en conocimiento. Por eso incluso hay modalidades pedagógicas como la Waldorf, la de Steiner. Vamos por logros. Es que un logro ya nunca se olvida. Ya nunca se olvida. Y en esa educación nos tienen que enseñar a estar en la vida con lo que la tierra y el cielo contienen. Porque ese es todo nuestro conocimiento. ¿Cierto? Nosotros no somos capaces de superar la tierra y el cielo. La tierra es lo que nos hace razonables porque estamos en contacto con ella. La podemos tocar, la podemos ver, la podemos clasificar. Esa, ahí en la tierra ha pasado nuestra historia, lo que haya sido. Y el cielo es lo que nos permite las creencias, porque nunca lo alcanzamos. Nosotros vamos llevando las condiciones de la Tierra, lo que hemos hecho ahora hasta Plutón, y vamos llevando que eso se parezca a la Tierra, en qué se parece a la Tierra. Pero desde Plutón sigue el cielo. Y desde yo, donde yo llegue, Alfa Centauro o lo que sea, más allá sigue el cielo. O sea, el hombre sigue creyendo. Por eso es tan importante en la educación, que yo creo que eso no le enseñan a nadie, eso. Mirar el cielo. Clases de mirar el cielo. Para que usted se dé cuenta dónde está. Para que usted vea qué hay ahí. Y para que usted pueda imaginar, porque es que las matemáticas las logramos mirando el cielo, la geometría la miramos mirando el cielo, y la fantasía la miramos mirando al cielo, la logramos mirando el cielo. Por eso los pueblos que han mirado el cielo son los que más historias tienen, historias lógicas además. Cuando uno se lee las mil noches y una noche, o lee los intentos de hacer otras mil noches y una noche, como las de Wilhelm Hauff, por ejemplo, el alemán en el siglo XIX, es gente que mira el cielo, ahí que hay, ahí que hay. Hace poquito, creo que antier, me senté en el balcón y yo nunca había visto un triángulo tan perfecto como el de la noche de antier. Y dentro del triángulo eso se va llenando de estrellas. Y estoy hablando mirado desde Medellín, una ciudad iluminada. Ahora, ahí es donde uno dice, ah, bueno haber estado en Guarnia. Por la sensación que eso genera, que es de seguridad. Tengo un espacio en el universo. Y ahí es donde Carl Sagan no se equivoca. No se equivoca, este es nuestro pequeño hogar. Un hogar que tiene paisaje, y ese paisaje se llama el cielo. Entonces ahí es lo que, en el aprendizaje, yo me voy tomando confianza, y en esa confianza voy teniendo seguridad. Ahora, esa seguridad y esa confianza debe tener gratificación. Entonces el hombre que construye una máquina y luego se llena de orgullo porque con esa máquina están sembrando la tierra cientos de campesinos, y sale. ¿cierto? Esto que yo hice mejoró la condición de ese campesino y mejoró la explotación de la tierra. A mí hace poquito me contaba un hombre muy especial que maneja un bulldozer. Un bulldozer. Yo no es un bulldozero, un tipo que arrastra tierra. No, primero tienen que saber cómo se corta la tierra a 50, a 75 centímetros, la fuerza, tienen que esperar la pala, recoger, hacer esto. Pero esta gente en un momento dado se ha dado cuenta de que la naturaleza se repone, de que la naturaleza vuelve y aparece, y que para hacer un buen trabajo lo primero que hay que hacer es acariciar la tierra. No te vamos a generar dolor. Estoy hablando de un hombre que rompe tierra y hace carreteras. Entonces la educación no es una nota, la educación es la seguridad que yo tengo de lo que aprendí. Ahí no se equivoca Spinoza para nada cuando dice que lo que más genera alegría es un conocimiento, que todo conocimiento tiene que producir una enorme alegría, porque ya me quité el problema de encima, si ya sé para qué sirve una ecuación y qué puedo hacer con eso, me quité un problema de encima. Por eso una educación a punto de notas no funciona. Dígame, ¿qué sabe? Claro. ¿Qué sabe? En derecho hacen unos exámenes al final a ver si tiene claro el concepto del derecho. Eso debería ser en todas las carreras y en todas las técnicas, porque es la seguridad el que se va a graduar. ¿Usted qué entiende por lo que acabó de estudiar? ¿Usted el mundo cómo lo ve desde ahí? ¿Cómo ve las sociedades desde ahí? Porque es que nosotros estudiamos para ser sociales. Por eso lo primero que le enseñan a uno es hablar correctamente, o enseñaban, pues. Le enseñan a escribir para que usted aprenda a leer lo que hay por otro y para que a usted lo lean y lo entiendan. Le enseñan algo que es la urbanidad. Es que la urbanidad es la mejor forma de tratar al otro para que el otro sea seguro para mí. Eso es todo. Eso es todo. O sea, una persona se vuelve segura con un saludo. Se vuelve segura con una sonrisa, se vuelve segura con un gesto de agradecimiento, se vuelve segura, o sea, pues con un montón de cosas. Mire que hay gente que no saluda y con el que logra hablar dice, esta vida es terrible, claro, pues que si ni siquiera lo básico lo hace. Uno se encuentra en las peores situaciones. Gente que logra seguridad. Lo que pasaba en los campos de concentración. Muchos estaban ahí, sabían que eso era lo peor. Pero entonces unámonos, saludémonos. Digámonos las cosas para saber dónde estamos. Y empiezan unos lazos tremendos que se dan en los campos, se dan en las cárceles, se dan en un montón de lugares donde, bueno, vamos a ser seguros entre nosotros, pues. Claro. Vamos a ser seguros entre nosotros. Ahora, todo eso me lo da la educación. Por eso, y es otro problema que tenemos nosotros, no hay conocimiento despreciable. Yo no puedo despreciar ningún conocimiento. Nosotros creemos que somos superiores a los otros. Y la pregunta es, ¿usted qué tanto sabe de esto? Te llega un hombre y está por encima. ¿Usted sabía arar la tierra? No. Usted no es capaz de vivir solo. No es capaz de supeditarse solo. Eso tiene un aprendizaje. Claro, ¿por qué Leonardo se volvió un genio? Porque conocía todas las labores campesinas, todas. Cuando eso se lo explican de manera técnica, este hombre se volvió un productor de máquinas impresionante. Pero él sabía arar la tierra. y sabía ordeñar y se ponía a mirar cómo cocinaban, cómo partían las cosas, cómo transformaban. Y ese es otro problema que tenemos nosotros con la educación. Los niños rara vez asisten a las transformaciones. Una clase debería ser, les vamos a enseñar porque usted se come esa sopa y esa sopa de dónde sale. Y les vamos a enseñar ese vestido suyo de dónde salió. Pero es que damos un salto tremendo y las preguntas esenciales no se responden. Por eso Rousseau se quejaba con la educación. Sentamos a un montón de gente a darle respuestas sobre preguntas que no han hecho. No cojamos la pregunta tremenda, básica para empezar la educación. ¿Vos por qué estás vivo? Entonces ellos dirán, usted está vivo porque toma agua, ¿cierto? Y esta mañana se la tomó con tinto, ahí había agua, se la tomó con una manzana que pudo morder, ahí había agua, logró, se tomó una leche, ahí había agua, y así venga de la vaca directa, ahí viene agua. Entonces empezaríamos a darle seguridad al otro, enseñándole a sacralizar lo que es básico, lo que no se puede tocar: agua. Por ahí veía que aquí en Colombia no, hay un montón de gente sin agua ahora. Y entonces, y construimos sin tener en cuenta las cotas de agua. La educación perversa, perversa, ¿no? ¿Usted por qué está vivo? Por los otros. O sea, es lo que alguna vez dijimos en un programa. ¿Yo por qué estoy hablando aquí? Pues porque hay un señor que hizo tostadas, otro hizo mantequilla, otro hizo ropa, otro llevó energía a la casa, otro refinó gasolina, otro hizo llanta. Es decir, si toda esa gente no existe, no hubiera estado aquí hablando. Claro. Y toda esa gente hace cosas que yo no sé, que es lo interesante. Por eso cuando uno encuentra una persona soberbia, dice, ¿qué clase de tipo es este? Nunca sabe dónde está. ¿Dónde está? Es que en este momento hay gente ordeñando, hay gente sembrando, hay gente tejiendo, hay gente haciendo cálculos. O sea, esto es una... lo lindo, por ejemplo, está en la universidad. Dese un camino por la universidad y hágase la pregunta. ¿Qué están enseñando allí en este edificio, en el tercer piso, en el salón tal, en este otro que están enseñando? Eso se le vuelve a uno la cabeza impresionante porque uno se da un paseo por un montón de aprendizajes donde la gente adquiere seguridad y un montón de aprendizajes que si el otro no los logra bien, yo no voy a estar bien porque yo no sé hacer eso que a él le están enseñando. Entonces, cosas tan simples como esa. Entonces, la seguridad es la educación y esa educación tiene que estar ligada con la casa para que haya seguridad. O sea, alguien que estudia arquitectura, la primera arquitectura que tiene que analizar es su propia casa. Uno ve, por ejemplo, gente que diseña algo y la pregunta es, ¿vos vivirías ahí o no? Porque no hilamos. Alguien hace un curso de gerencia y vos gerencias tu casa o no. ¿Cómo así? Sí, es que es la más fácil de gerenciar. Ahí hay unos recursos, hay unos gastos, hay unas inversiones, hay un manejo de dinero. ¿Vos gerencias eso o no? Y vamos separados. Vamos separados. Entonces alguien determina una técnica X, esa técnica se puede aplicar en tu casa o no. Porque es que ahí es donde perdemos seguridad y donde nos desfasamos, porque no nos vemos en el espacio básico, esencial, donde siempre vamos a estar seguros. Es lo que se llama una educación aplicada. aplicada, reflexionada y confrontada. Es que ahí es donde viene la idea de progreso. Yo aprendo para mejorar mi espacio. Y mi espacio contiene a otros. Que ahí es donde está la cuestión. Porque es que por más cosas que yo tengo, si no hay otros, olvídese. Lo que sucede ahí, ¿cierto? Es que el otro es completamente necesario. Ahora viene una tercera fase de la seguridad, es la seguridad social, de las sociedades. ¿Cuánto? Hace poquito un abogado me regaló un libro maravilloso y es ¿cuánto valen los derechos? ¿Cuál es el costo de los derechos? Lo que implica que cualquier derecho que yo reclame tiene un costo. Tengo derecho a la salud, sí, pero eso vale. ¿Cierto? Yo tengo derecho a la educación, sí, pero eso vale. Entonces viene toda una teoría sobre la seguridad de una sociedad. Es aquella donde los ciudadanos pagan impuestos. Y con esos impuestos que han sido bien manejados por el Estado, logran una enorme seguridad. Que nosotros vivimos en sociedades donde la gente evade impuestos. Yo eso no me lo explico. Usted evade impuestos y reclama derechos. Pues que los derechos valen. O tiene un valor, un costo. Ahora, eso exige gobiernos muy bien gerenciados. Muy bien gerenciados. Es otra cosa que no olvidó. Se ha sido siempre los primeros gobiernos que tuvieron en cuenta la gerencia moral, o sea, la gerencia que no causa dolor, que no daña la sociedad, fueron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. El Estado es productivo y es porque optimiza los impuestos de los ciudadanos. Por eso es tan peligrosa la corrupción. Porque la corrupción, la inversión en sociedad se pierde. O sea, la corrupción no es, a más de ser un asunto moral, porque eso es crear una persona que no es capaz de valerse por sí misma, o sea, que es insegura, por eso la gente se corrompe. Es lo mismo que la codicia es una persona insegura, es lo mismo que el envidioso es una persona insegura. Daña las sociedades, porque el tercer espacio seguro, básico, es la ciudad. Es que eso lo tenía muy claro Aristóteles. Y obviamente en una ciudad tiene un montón de seguridades, porque hay, primero hay mucha gente que sabe todas cosas, todos saben cosas distintas, se puede intercambiar, se puede aprender, se puede socializar, ahí pasa lo que quiere. Por eso una ciudad, la ciudad más segura es donde los ciudadanos están seguros, tuvieron un buen hogar, tuvieron una buena educación y por lo tanto tienen una ciudad segura. Es que ese es el valor, pero nosotros nos quejamos, hombre, es que los suecos, los suizos, los daneses pagan muchos impuestos, sí, pero tienen unas sociedades seguras a morir. En todos los órdenes. Claro, y somos tan locos que decimos, es que por eso es que se suicidan. ¿Cómo así? No, ellos se suicidan porque ahí hay una gente que se deprime por el clima, por muchas cosas, y les dicen no hagan esto, no beban, los tratan de educar. Muchos se suicidan, pero la mayoría los ve unos viejitos felices de la pelota por ahí, caminando y estudiando, porque a uno nunca se le acaba el aprendizaje. Entonces, esas sociedades seguras van a producir la última gran seguridad. Vamos a dejar huella para el bien de la humanidad. O sea, estamos tan satisfechos que vamos a ayudarle a otros. Una huella positiva. Sí, sí, claro, una huella positiva. Es que simplemente cuando se analiza el desarrollo, hay mucha gente que, a ver, la tecnología bien usada es una maravilla, mal usada es terrible. O sea, yo no entiendo que un muchito de 3 años esté pegado a una tablet. El muchito perdió el hogar, la educación va a ser desastrosa y obviamente al no estar en contacto con nadie, la sociedad va a ser de confinamiento intensivo y es donde más inseguridades hay. Pero ese muchachito bien educado, al que le permiten después con la tecnología convertirla en herramienta, No se trata de tener libro en la computadora, porque empezando que si el sistema falla, adiós biblioteca. Ahí quedó todo el mundo en blanco. Hombre, tenga la biblioteca y si el libro lo puede conseguir en PDF, póngalo en la computadora, porque en la computadora le permite a usted buscar una palabra que está a lo largo de todo el libro. Ah, eso después de que me leí el libro, es una maravilla. Eso es una maravilla. Buscar la palabra naturaleza. Mira cómo aparecía acá, la contextualización que le dieron, esto, esto, pero ya me leí el libro. Ahí hay una persona educada porque primero que todo sabe qué es lo que va a buscar en la computadora, en la red. ¿Cierto? Hay gente que mantiene viendo lo mismo porque no sabe qué va a buscar. Y es porque no lee. Pero uno, una vez encontré yo a alguien leyendo un libro y con la computadora prendida, y le dije, ¿qué estás haciendo ahí? Mío, no me mencionan que el hombre llegó a Petersburgo, pero no me la narran bien y yo la quiero ver y busco Petersburgo. Mira, ya fue donde llegó. Y claro, una vez terminado el libro, este señor tiene la información que quiera. Está lleno de mundo. Claro, cierto, me hablan de una recua de mulas y el autor considera, pero ve qué tan bueno es recua de mulas, cómo serán en Arabia, mira, estas son las árabes, sí, muy distintas a las de Antioquia, por esto, esto y esto, las traen cargaditas así, hacen esto. Es un excelente uso de la tecnología. La tecnología le ayuda a los cirujanos, le ayuda a los ingenieros, pero eso se da, que la tecnología se vuelva una herramienta, no una dependencia, ojo, porque la dependencia se la crea el inseguro. El seguro convierte la tecnología en una buena herramienta y si esa herramienta se daña, recurre a otra que ya conocía. Pero una herramienta a la que siempre se le pueda sacar más, no por como sucede muchas veces que la gente se queda, por ejemplo, con el aparato tecnológico únicamente en una red social y de ahí no es capaz de pasar. Sí, claro. Ahora, no es que se le pueda sacar más, sino entender los límites de eso. El límite es total. Cierto, es una totalidad. Entonces, si yo sé cuál es el límite, sé qué busco aquí y qué busco allá, ¿no? Entonces, aquí hay tal cosa. Ahora, eso, ¿dónde podría estar de otra manera si esto falla? De nada vale que usted sea un genio usando una calculadora y no sabe sumar usted mismo. Multiplicar, dividir, sacar raíces cuadradas. No, que es que ese es el resultado. Hágamelo, racionalícelo. Por eso el peligro y la inseguridad que hay ahora es que al depender de manera tan fuerte y tan crédula en la tecnología, al depender de eso, nos pueden cambiar la historia, los datos y las concepciones cuando quieran. Uh-huh. Y nadie lo va a cuestionar. Esto no es cierto. Esto no es cierto, que es lo que está pasando en las redes sociales. Mandan historias que no son, interpretaciones que no son, y de repente el otro se lo traga, ¿no? Uno va y averigua, a ver, esto en un libro, esto sí, sí, esta gente sí existe, no existe. La misma red me permite hacer ese recorrido, pero estamos dando por cierto lo que ahí aparece. Y entonces... Claro. ¿No? Y damos, y aparecen definiciones, incluso que se ofuscan cuando uno las corrige. Es que esto también está, ta, ta, ta. Entonces se quedan como locos, como así. Entonces no era lo que me decían. Lo que decía la máquina. La máquina, que en buena medida pasa también en los que solamente creen los exámenes de la máquina. Usted tiene tal cosa, sí, pero usted no le enseñaron a diagnosticar de otra manera. Ahí es donde el médico canchero, el inteligente, el que ha estado seguro toda la vida, dice, espérate a ver, y prueba. Él dice, ahí me da un resultado, pero vamos a ver, claro. Vamos a ver. Claro. ¿Cierto? Entonces esa seguridad que me da, lo que yo sé, mi hogar y mi sociedad, me hace pensar que otros deberían estar así de seguros. Y no por cuestión de corazón, sino porque puedo intercambiar con ellos sin problemas. Sin problemas. Siempre esa pregunta sobre los inmigrantes. ¿Por qué los inmigrantes hacen esos viajes tan terribles? Porque sus sociedades no son seguras. Entonces alguien decía, hombre, para que la gente de África no tenga que venir para Europa, ¿por qué no creamos las condiciones de Europa en África? Memo, ¿por qué se ha considerado que para poder tener seguridad se deben emplear las armas o tener actos violentos contra el otro? A ver, el hecho es que entre más ejércitos hayan, la situación es más insegura. Eso es claro. Yo me acuerdo en Bremen, al norte de Alemania, el único que tenía una pistola era un guardia de una joyería. De arresto a nadie, la policía anda por ahí, todo el mundo anda tranquilo. Entonces yo pregunté, ese hombre con una pistola, mira, la pistola no tiene nada. Lo que pasa es que hace parte de la imagen corporativa. Y el portero, cuando la joyería se abrió a finales del siglo XVIII, tenía la pistola y ahí la sigue teniendo. Es imagen corporativa. O sea, entonces son ciudades seguras. O sea, las armas no han dado nunca seguridad. Uno de los países que más miedo tienen en el mundo son los Estados Unidos. Están armados hasta los dientes. Y es de las más inseguras en ese sentido. Sí, sí, claro. Es que menos piense una balacera. Es el problema. Sí, claro. Entonces, gente, hay permiso para manejar armas. Eso está hablando de la inseguridad. O sea, no es que haya inseguridad. No hay armas porque hay inseguridad, sino que hay inseguridad porque hay armas. Sí, sí, claro. Claro, eso es lo que cualquiera le llama la atención cuando llega a estos países. Hombre, ¿por qué hay tanta gente armada por todas partes? ¿Por qué hay tanta gente armada? Cierto, es la pregunta. Las armas son necesarias, porque es que el hombre es un animal cruel, el hombre es un animal codicioso, hay que defenderse. De hecho, a mí esas fuerzas de defensa me llaman mucho la atención, como sucede con el ejército alemán. Ellos no pueden ser ofensivos, ¿cierto? Porque eso fue parte del tratado de paz que hicieron después de la guerra. Pero sí pueden ser defensivos. Entonces se defienden en caso de alguna cosa. Entonces el soldado alemán, mientras presta el servicio, estudia. Prestar el servicio militar allá es salir graduado en una técnica. Ah, listo. No pasa nada. Cierto, es una cosa tremenda. Países como Suiza que carecen de ejército y están armados hasta los dientes allá, pero todo el mundo las sabe manejar, pero nadie las usa. Somos defensivos. Si nos van a hacer algo, ponemos a funcionar lo que sabemos, pero el resto no. No nos controlamos entre nosotros porque nosotros no somos peligrosos. Entonces se tenía muy claro desde los teóricos de mediados del siglo XIX, donde, a ver, un país, un estado, es un mejor estado entre menos reprima. O sea, tiene unos ciudadanos tan buenos que no hay que reprimirlos, porque el estado tiene que optar por la represión en un momento dado, claro, y tiene que demostrar su fuerza. O sea, un estado que no reprimiera se convierte ahí sí pues en Port Royal, que era la ciudad de los piratas, que lo tragó el mar, que además es donde nace la democracia, vale la pena notar, ¿cierto? Eran todos tan peligrosos en Port Royal, ahí está Morgan, pues están los grandes piratas, que optaron por no agredirse. Y hacían votaciones y pagamos impuestos. Era una ciudad segura. Y todos eran piratas. Eso es tremendo. Cuando uno lee esas historias de Port Royal, y muchos han trabajado, pues eso, John Steinbeck, por ejemplo, que es muy interesante. Entonces las armas, el exceso de armas, no está asegurando que haya seguridad. Lo que asegura que hay seguridad es que no haya miedo. Eso es otra cosa, que no haya miedo. Entonces ahí el asunto que nosotros nos planteamos es esto: si otros lo lograron, nosotros, ¿por qué no? Yo sé, por ejemplo, el ejército danés debe ser muy buen ejército, pero tiene unos ciudadanos tan buenos que no hacen otras cosas. Es que la milicia ayuda para muchas cosas. Y porque previamente el mismo Estado ha generado unos... Claro. Ha educado unos ciudadanos, unos buenos ciudadanos. Claro, pues que mire, por ejemplo, todo el campo romano fue prácticamente arado, creado, donde aparece el buen vivir por hombres que habían estado en la milicia. Tenían la disciplina suficiente para poner a producir esa granja. Julio César, los Césares, Augusto, paguen con tierras. Porque esta gente que ha sido capaz de caminarse medio mundo va a coger esa granjita y la va a volver una maravilla. Y era paz total. Ahora, gente que sabía manejar todas las armas. Entonces, que ahí es donde, de pronto en América Latina, no lo hemos tenido claro. Tal vez un país como Costa Rica lo ha tenido claro. Todo país debe tener su defensa indiscutible y debe conocer las armas, porque las armas hacen parte de la construcción humana. Ahora, ¿cómo las vamos a usar? Esa es la diferencia. Entonces hay países que no salen de las guerras porque no son seguros, que eso es claro. Hay otro, a mí me hablaban en estos días de Vietnam. Allá como que no pasa nada. Después de esa pelotera, de esa guerra terrible, de 20.000 cosas, ya están. Entonces la seguridad es una cosa elemental. Ahora que estamos pues con todas estas cosas, el más seguro es el que está en paz con él y con los otros y con el mundo. Son los tres elementos. Estoy en paz conmigo, estoy en paz con los demás, estoy en paz con la tierra. Ganó. Seguro. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión